Un loco dice que soy, que me pierdo en el licor. Y tú no sabes qué siente al verte mi corazón. Corazón, me enamoré yo de ti y al perderte me perdí. Por eso no me rescato, mi mente quiere tomar. Tomo un trago y te olvidé, me tomo otro y te perderé. Estoy perdiendo hoy la cabeza por tu amor. Yo me voy a matar.